serás mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré en todo momento y en cualquier circunstancia. Y alabaré tu nombre porque grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Y tu grandeza es inescrutable. Te exaltaré. existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración eres tú. Llevamos olor fragante para ti. Tú eres el único, Señor. Te queremos exaltar en esta mañana y mañana por la mañana y al día siguiente también, Señor. Perdónanos, Padre, y sigue teniendo misericordia de nosotros. Y, Señor, que seamos dignos, Señor, de llevar tu nombre por delante. Señor, que nuestro testimonio, no solo nuestras palabras, hablen de ti, con acciones, Señor. Queremos ser ese olor fragante durante toda la semana, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por haberte fijado en nosotros, Señor. Como decía Washington, las personas que en esta mañana estén con cargas, pues esta última canción es para rendir nuestro corazón y también dejar que el Señor nos rodee con ese amor, que nos cambie, que nos consuele, lo que cada uno en particular esté viviendo ahora, ¿verdad? Señor. Amén.